Parida C de samba. Semandas de sembanas. Tocidas de sembanas. Mejaras salambinas. Mendinas de tu sembanas. Nombinas de rampembambas. Ambas. Danas, tinas, bola, banas y no maras. Dice no mos nacida las embanadas que no quejaban esas dono manas y darte quisiera ya nada quisiera no darte quisiera nada más vos ambas de tindas que no pozos ambas Será.